La verdad que es un orgullo, un placer inesperado poder estar aquí hoy compartiendo esta mesa con Rocambole, invitado de alguna manera por la Facultad de Artes. Se imagina que obviamente alguien puede preguntarse, bueno, ¿por qué mi presencia aquí o por qué participar de este evento? Yo creo que son muchas cosas, más allá de la amistad y la cercanía que nos une con la Facultad de Artes, con su decano, con todo su equipo que ha llevado adelante la gestión en este tiempo. Y no solo también de que con la Facultad de Artes tenemos una carrera en común, que es la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual justamente. Esa fue la primera excusa, creo, que permitió pensar compartir esta mesa. Pero creo que no es más que justamente eso, la idea de tener un porqué para estar aquí y para compartir algo que para mí es de una potencia cultural, de una potencia universitaria, arquitectónica también, ¿por qué no?, realmente relevante. Como muchos de mi generación, que fuimos adolescentes y jóvenes en el siglo pasado, sobre fines del siglo pasado, conocimos muchas veces sin saber el talento de Rocambole. Digo sin saber porque ni hablar de quienes además nos fascinamos con el dibujo, con la gráfica, con la pintura, con el arte, con el cómic, con la cultura en general, era imposible ir hojeando alguna revista o algún libro o ver alguna exposición sin quedarse de algún modo fascinado por esas imágenes potentes que veíamos, insisto, probablemente sin relacionar en aquel momento, simplemente más allá por el placer y lo que nos transmitía ver esas imágenes, sin relacionar de quién era el autor. Es claro también que la proyección con el vínculo con el rock y con todo lo que eso significa, con el mundo, como se ha dicho también, de contracultura, concepto que sería bien interesante debatir, permitió también hilvanar y comprender la dimensión, como bien dice el decano Miranda, de la obra y del trabajo de Rocambole. Cuando llegó el momento de decir, bueno, vamos a compartir esta mesa y tenerlo unos minutos al lado, y voy a ir rápidamente a sentarme a disfrutar de la conferencia que también estoy esperando como todos ustedes, repasé un poco su trayectoria de nuevo para poder volver a visitarla, algunas cosas que no veía ya a la distancia, y reencontrarme con la República de Parvadón, con el concepto de generar un Estado independiente de alguna manera entre la sinergia de gente empecinada en creer que otra realidad es posible, aquello que también abrazábamos con tanta fuerza a fines del siglo pasado y que seguimos haciendo más allá de los golpes que nos ha dado la vida y lo que ha pasado en todo este tiempo, pero también encontrarse de nuevo con la palabra libertario, en aquel sentido que le dábamos tan potente, tan de lucha por justicia social, de generar espacio incontaminado para la cultura, para el vínculo entre los seres humanos, esa palabra que en los últimos años se ha ido tiñendo de otras cosas tan ajenas a lo que sentíamos y escuchábamos hasta en la música que sentíamos en aquel momento respecto el horizonte y las expectativas que teníamos, me permitió volver a comprender la dimensión de ese momento cultural. Y sobre todo, la dimensión de algunos artistas, como Rocambole, que logran conjugar de una manera singular y poner de una manera singular el instrumento que es el arte en el más amplio sentido de la palabra, como elemento de comunicación, a trabajar en un sentido cultural y en un sentido político. Y volver a comprender la dimensión que esta herramienta puede tener cuando es trabajada con la intensidad y con la coherencia que fue trabajado a lo largo de toda la enorme y dilatada trayectoria de Rocambole. No deja de ser fascinante para mí tener esta gráfica en la pantalla en medio de este espacio arquitectónico. Es esto que logra Rocambole, que es acercar supuestas contradicciones a las que de alguna manera se refirió Fernando cuando habló. Esto de la contracultura y la cultura, la academia y la cultura popular. Hay una cosa bien interesante que pasó también cuando fue ocupando la sala, y es que a pesar que había lugares abajo, muchos ocuparon el espacio de las barras, como con una vocación de estar en ese lugar. Y creo que si hay algo que la universidad debe aprender y que de alguna manera motiva este reconocimiento que se le va a hacer ahora a Rocambole, es la necesidad de acercar estos espacios, de darle un sentido único a estos espacios. La integración del espacio académico, que de por sí tiene una estructura de poder y una estructura de archivo, una estructura que cuida de alguna manera los espacios de la cultura consolidada, acercarlo, permearse, permitir ser perforado, ser atravesado, interpelado por un espacio de la cultura, de una cultura muy potente, de una cultura que da sus gritos y sus reclamos generacionales con una capacidad discursiva que probablemente ni siquiera la palabra puede tener. Si tomamos ese concepto de Jacques Rancière cuando habla de la policía y la política como dos elementos que componen la polis, ¿no? La policía como, no la policía en el sentido de que tiene la gorra y reparte palos, sino la policía en el sentido de dónde está el poder, quien reparte el poder le da a cada lugar su lugar, y eso genera el equilibrio de la ciudad, de las polis, y le atribuye a la política la potencia subversiva, el revulsivo, la capacidad de cambio, la capacidad de proponer otro orden. Entonces, entre esta tensión y policía y política, es que se genera la polis con sus momentos de avance, de cambios, etc. Bueno, de alguna manera, yo creo que esta capacidad de generar el revulsivo, de generar la potencia discursiva y a su vez estar vinculado, integrado al mundo probablemente más duro y más conservador en el sentido de tener que cuidar la cultura, que es que son las estructuras académicas, es una capacidad singular que ha tenido Rocambole, que hoy aquí de alguna manera queda manifiesta. En ese sentido, creo que la conferencia que vamos a tener, las imágenes que vamos a ver y su simbiosis, su capacidad de fundirse con este auditorio, con este lugar cuya propia arquitectura de una formalidad y una distancia que de por sí inhibe, creo que es un acto político universitario que es muy especialmente bienvenido.